cantarme, yo sé que Él está conmigo. Puedo del sol disfrutar y de la nube caer y de la luna también viendo su brillo. Si hasta mis perritos, el Pancho y la Mancha, tienen un rinconcito en mi corazón. Qué hermosa es la vida, con amor y cariño. Qué lindo es el camino, si caminas con Dios. Mis perritos, el Pancho y la Mancha.